Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Ya, queridos compañeros, queridas compañeras que a esta hora ya están sintonizando lo que es Contra Babilónica, bienvenidos a cada uno de ustedes. Juicio y castigo, nos acaba el manso tema de Protesta. Oye, qué buena banda Protesta ya. Y esto fue sacado de su último disco del año 2010, llamado Protesta, que es el álbum Despedida, Juicio y Castigo. Es una banda que nos gusta hace muchísimo rato y no habíamos tenido la oportunidad de poder escuchar este disco. De hecho, no cachábamos de que existía este disco, así que tuvimos la oportunidad de poder escucharlo durante un par de semanas atrás, como un mes más o menos. Y teníamos este tema ahí en carpeta también, y obviamente lo que está en carpeta se toca. Si está en pauta, se toca en algún momento. Juicio y Castigo, qué buena banda, qué buena banda. Usted vecino, ¿conoce a Protesta o no? Buena banda. Bandota. Ya, queridos compas, el día de hoy vamos a tener, obviamente, todo lo que tenemos durante todas las semanas. Ya importantísimo que vamos a ir también con el informativo, gracias a las compañeras de La Zarzamora, ya que nos hacen llegar, bueno, que no nos hacen llegar directamente. Nosotros, obviamente, vamos sacando lo que son los audios de los informativos semanales con respecto al juicio de Mónica Caballero y Francisco Solar, ya para tener ahí las noticias calentitas. Así que muchísimas gracias por todo ese esfuerzo que realiza lo que es Radio La Zarzamora en conjunto con otros medios también, pues libertarios ya y autónomos ya y ácratas que también están apañando ahí siempre. Y de hecho van a tener una ¿cómo se le llama? Es como una red, de alguna forma es como va a haber un programa especial ya justamente con respecto al llamamiento ya internacionalista en solidaridad con Marcelo Villarroel y su libertad inmediata, obviamente, ya que es lo que se exige. Ya, así que eso lo vamos a tener un ratito más también, que lo vamos a estar dando como noticia ya para poder difundirlo. Así que eso, tenemos también el... ¿Qué más tenemos por acá? Tengo todo el audio aquí. Ojalá, es que de repente digo que lo vamos a dar y de repente no lo damos. Pues bueno. Así que tenemos también la conmemoración, da un año más, de la desaparición de José Buenante. Ya que también se lo vamos a dedicar al José Buenante, al Peñi desaparecido por la policía. Ya, así que eso lo vamos a tener también en un ratito más. Así que se vienen hartas cositas, se vienen hartos audios, compas. Si es que los alcanzamos a dar todos, si no los damos todos, igual los damos la próxima semana. Como siempre decimos, lo que está en carpeta se entrega igual, se da igual. En pauta, pa, igual lo damos. Si no es ahora, es después. Ya, así que lo importante es que esté ahí, lo importante es que se difunda. Así que eso, un gran aplauso para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar acá acompañándonos en las señales de cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica. Y junto con eso también a través de las redes, a través de lo que son los streaming, como por ejemplo ivox.cl, no, .com debe ser, pues. Y ahí nos pueden buscar como Contra Babilón. Hay un canal de difusión en formato podcast. Junto con eso también estamos en archive.org como Contra Babilón. Y también a través del Spotify, ya que pueden buscar ahí Contra Babilón también en formato podcast. Ya que hay más de no sé cuántos capítulos ahí, semana a semana, se van subiendo también a través del Spotify. Pues bueno, así que muchas gracias. Me acuerdo que en su momento los compas de la radio UCAN me estuvieron guiando para poder subir el programa a Spotify. Ahora hay muchos que ocupan Spotify, caleta. Ya, así que igual es bueno tener esas redes de difusión, pues, compas. Así que eso, les agradecemos eternamente, como les dijimos en su momento. Eternamente les agradecemos eso. Ya, así que muchas gracias. Así que obviamente, y a través de los streaming, del internet, claramente es importantísimo poder aparecer, pero también es importantísimo poder aparecer en cada radio cómplice de la Contra, pues. ¿Ya? Y las vamos a ir a nombrar ahora, como siempre. Tomamos un poquitito de agua. Y vamos a ir en forma inmediata a saludar a cada una de ellas, ya, abrazarlas fraternalmente en este día lluvioso, ya, así que... Y vamos a dar el avisito en qué horario sonamos. ¿Y cuáles son las señales de cada una de las radios? Nacemos a través de la Radio Nehuen, el dial virtual se llama Radio Nehuen, siempre lea. A la izquierda del dial, iba a decir, no, esa es la radio Placeres, pues. Ya la radio Nehuen está a través del dial virtual. Ya www.radionehuen.cl y a través de la aplicación gratuita desde Google Play, que pueden descargar Radio Nehuen. Miércoles 22 horas. Miércoles en directo 22 horas también a través de la Radio Curruf. La señal del viento se llama radiocurruf.org. Radio Curruf, miércoles en directo 22 horas. Radio Placeres, ahí sí, bo, siempre a la izquierda del dial. Ahí sí, bo, 87.7 FM, ahí colgando a la izquierda. Sábado 23 horas, miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com. Domingo 6 de la mañana en horario de Madrid, España. Radio JGM, me imagino que estamos sonando, no sé en realidad. Radio JGM, Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile. Radio JGM.uchile.cl, deberíamos estar sonando miércoles 22 horas. Saludamos de forma inmediata a los compañeros y compañeras de la radio web artesanal de orugas y mariposas, casandras.org. Sábado desde las 15 horas en horario de Argentina, sonando ahí. Hoy en Argentina también, radiosentipensares.com, radiosentipensares.com, viernes 20 horas y también domingo desde las 17 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina también, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas sonando ahí pues. Desde Panamá también sonando a través de la Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas a radiotemblor.org. Diferentes programas sonando todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio UCAN Libertaria, pues, directamente desde San Fernando, miércoles en directo 22 horas, radioucan.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 FM, radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas en horario de Granada. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, radiolafkenche.cl y a través del 87.7 FM en el litoral de Los Poetas, en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco. A través de la aplicación gratuita también desde Google Play, miércoles en directo 22 horas y también los viernes desde las 21 horas. Sonando también a través de la radio comunitaria Extremo 96.1 FM y a través de www.radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Comunicación alternativa es Radio La Bulla, desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 FM, labulla.org, lunes desde la 1 de la tarde y miércoles y jueves desde las 7 de la tarde, es decir, desde las 19 horas. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 FM, en el Ateneo Libertari de Cabanyal, ahí en Valencia, lunes desde la medianoche sonando a través de La Malva. Radio La Zarzamora, miércoles en directo 22 horas, Radio Libre Feminista Autónoma y Ácrata, lazarzamora.cl. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde la Quinta Región San Felipe, 107.9 FM, rcpa.cl, jueves desde las 21 horas sonando a través de la Radio Comunitaria Población Aconcagua. Hoy también en la Quinta Región en San Antonio sonando a través de la Radio Galáctica FM 107.1 FM y a través de radiogaláctica.cl domingo desde las 20 horas. Radio Autónoma Piuque transmitiendo desde el barrio de Frutillar en Furilovche 94.1 FM y a través de radiopiuque.org.ar viernes desde las 22 horas. Y por último, saludando también a los compañeros y compañeras de FM Zumba La Turba, 99.5 FM Alternativa Popular y Comunitaria, zumbalaturba.com.ar, miércoles en directo en Argentina a las 23 horas, en Chile a través de las 22 horas. Ya, así que eso, compas, muchísimas gracias, eternamente agradecidos a las radios cómplices de la Contra Babilón. Se me secó la boca. Se me secó el oasis, pero un momento. Ay, ahí sí, se pasa un poquitito con una agüita, ¿no? Con agüita nomás, estamos bien, con agüita nomás. Ya, compas, vamos a ir en forma inmediata con la música, porque como les comentaba, tenemos, no sé si hartos audios, pero tenemos audios y lo importante, obviamente, ojalá poder darlo todo. Ya, así que, y es importantísimo poder escuchar los audios, porque hablan muchísimo mejor que nosotros, no se equivocan tanto como nosotros. Nosotros nos equivocamos cuando empezamos, nos choqueamos con todo lo que decimos, pues. Así que importantísimo poder escuchar los audios y junto con eso también poder escuchar la música, porque para que usted vecina, usted vecino esté escuchando ahí a través de ese parlante y a través de esos audífonos, ¿ya? Importante es de que pueda enterarse bien de la información, pues, ¿ya? Así que eso, esto es Señal Frente Sur, que es una bandota, ya no tocan ya los compas, pero es una bandota, o fue una bandota en realidad. Señal Frente Sur del disco Resistencia de Melodías, que es un discón. Vamos a ir a escuchar Rebelión del Son y luego vamos a escuchar a Son del Valle del disco Ritmo Elemental Re-Evolución, sonando acá buena música que le lleva su pachanga, le lleva funky, le lleva punky, le lleva reggae, le lleva un poquitito de todo. Señal Frente Sur y Son del Valle sonando acá en La Contra. We'll be right back. llenas de esperanza. En tiempos difíciles, en el país de los tubos, tu puerto es el rey. Ahora cabros, 3, 2, 1, al aire hueso. La mafia radiodifusora domina toda la frecuencia. El gran consorcio tiene el monopolio, quiere nuestra vida controlar. La expresión popular, la canción callejera, esa que nace en una esquina. No tiene dueño, no tiene amor, aunque le sigan castigando. Arzobispos coroneles, ven a escuchar la rebelión del sol. Tu diablo Egipto reggae, ven a escuchar la rebelión del sol. Dibujando pesca tu ruñegue. Se ha levantado una antena de radio y emite melodías de esperanza. Si quieres dar tu opinión, un aviso, una información, en directo la frecuencia está en la calle. Sintoniza la rebelión del sol. Camilo, aquí Sánchez, Camilo, aquí Sánchez. Entendido perfectamente. Soy un gran locutor. Óyeme. Un programa por casa, una casa por programa. Hacia los pacos lo tenemos en la rama. Toda la semana pregunta por nosotros, lo tenemos loco. Transmitimos en todos lados y en ninguno. Esta es la emisión que suena en cualquier población. La Florida, el bosque, pero Navia, San Ramón. Pasando la mil y una como la radio venceremos. Serenos iremos por la calle donde transmitiremos. Con Chucky y los cabros avisan. Si la ayuda anda cerca, vamos deprisa a la casa de la Isa. Cuidado con el transmisor y el ventilador. Y el pasillo de la casa muy agotó el rumbo. La antena firme, el coax se viene tirado. Pa' que no nos pase como el sábado pasado. Cuando se cayó la antena a la casa del pelao. Hay un mal lado, te acordás y no machucao. Comienza la transmisión, puta que hace calor. Lleva la cortina y prende el ventilador. Ahora atento, escucha que comenzaba la lucha. Ahora en directo, noticias de último minuto. Intenciones, pa' que le demos la conversación. Y no critique por criticar, proponga algo pa' mejorar. No destruya por destruir, no se pare donde hay que unir. No, no, no se devuelva, si ya avanzamos. Ritmo de hermanos sudamericanos, fe en el pueblo damos, en que podemos y juntos luchamos. Rompamos el prejuicio y la diferencia. La revolución no tiene ciencia. Fuerza, paciencia, amor y confianza. Y solito de a poco se equilibra la balanza. Y sin sed de venganza, sin resentimiento, se genera este nuevo movimiento. Potencia mundial, el tercer mundismo. Sin armas, sin guerra, sin capitalismo. Y oye la explotación cantando. Hacemos la revolución sin jurisdicción, sin gobernante. Amor pa'l mundo por los parlantes. Y cantando hacemos la revolución sin gobernante, sin jurisdicción. Si antes fue la esclavitud y hoy es la explotación. Queremos menos guerra y mejor educación. Goyo. contratos y billetes. Uno es libre de elegir en qué se mete. Si sudas por la apariencia pa' que alguien lo respete. O trabaja los sueños 24-7 y no se frustre, no. No se ocupe, no se complique. A lo que goza su tiempo dedique y no suplique. Siéntase fuerte y esperemos sin miedo a la muerte. Y no critique por criticar. Proponga algo pa' mejorar. No destruya por destruir. No se pare donde hay que unir. No, no, no, no, no se pare, no, no, pero no se pare, no, no, no se pare, no. El universo contiene cada verso. Y cada verso contiene un universo. Y deje de decir, deje de prometer. Si va a hacer algo, hágalo bien. Y deje de dormir, queremos acción. Oye, hagamos juntos la revolución. Se te fue la esclavitud y oye la explotación. Cantando, hacemos la revolución. Sin jurisdicción, sin gobernante. Amor pa'l mundo, por los parlantes. Y cantando, hacemos la revolución. Sin gobernante, sin jurisdicción. Se te fue la esclavitud y oye la explotación. Queremos menos guerra y mejor educación. Son del valle, que no se calle. Son del valle, que no se calle. Son del valle, que no, que no, que no, que no, que no. Si antes fue la esclavitud y hoy es la explotación. Cantando, hacemos la revolución. Sin jurisdicción, sin gobernante. Amor pa'l mundo, por los parlantes. Cantando, hacemos la revolución. Sin gobernante, sin jurisdicción. Si antes fue la esclavitud y hoy es la explotación. Queremos menos guerra y mejor educación. Goyo. Pero nosotros, compañeros, también tenemos la película bien clara. Se nos pidió organización, que nos organizáramos los obreros, que entráramos a formar los cordones y comenzáramos a organizarnos en todos los frentes. Nos hemos organizado, compañeros, en los frentes poblacionales. Nos hemos organizado en los frentes obreros, en los sindicatos. Nos hemos también organizado en los cordones. Y aún seguimos con la misma cantinela, pues, compañeros, de que no es el momento y de que hay un poder legislativo y hay un poder judicial. Se nos pidió que nos organizáramos desde un comienzo de la población hasta el nivel más alto. Y hasta el momento nos hemos organizado, pues, compañeros, y seguimos aún diciendo. El compañero presidente nos sigue pidiendo a nosotros que tengamos calma. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el miedo, compañero, de llegar a presentarnos los obreros en un paro general? Y presentarlo a los pobladores también a su vez, y pedir al compañero presidente, como a todo el poder ejecutivo, de que una vez por todas se decida, pues, compañeros, cuál es el plan que tiene de lucha. La verdad de las cosas, compañeros, es que el pueblo, los obreros ya nos estamos cansando, porque esto es tramitación. Y estamos luchando contra la burocracia y dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra propia defensa, de nuestro propio sindicato, dentro de nuestro propio poder, compañero, como es el CUP, sigue aún la burocracia, pues, compañero. ¿Hasta cuándo? Yo quiero consultarle a usted, compañero. ¿No tiene usted confianza en el poder popular, compañero? ¿No tiene confianza en el presidente, en las organizaciones que nos ha hecho formar? No. Vaya usted, pues, compañero, a ir a La Vega. ¿Cómo están todas las cosas en el mercado negro? Y los compañeros nos siguen pidiendo que tengamos calma. ¿Hasta cuándo, pues, compañero? Si esto ya se está pasando de castaño oscuro. Este jueves 7 de septiembre, en el Liceo Técnico Marta Brunet, les esperamos a una nueva jornada del ciclo de conversatorios. Una larga y angosta sala de espera, 50 años de neoliberalismo. En esta ocasión, el turno es de la coordinadora Alterral, encargada de organizar el ciclo, abordando el tema Perspectivas críticas a la vía chilena al socialismo. Les invitamos a una interesante y fundamental conversación para analizar colectivamente el proceso social y político de la Unidad Popular, el papel del gobierno, los partidos que la conformaron y su responsabilidad en la derrota de la clase obrera, luego de haberla condenado al camino del reformismo, desestimando su creciente y comprometido potencial revolucionario. Se extiende la invitación abierta a participar, compartir y difundir esta necesaria jornada, en la que también estarán presentes exponiendo en Feria Contrainformativa, Colectivo El Quintral, Biblioteca Itinerante Rosa Faúndez, Periódico La Noche y Librería Humberto Marzocchi. asiste, comparte y difunde. Organiza Coordinadora El Terral. Acto conmemorativo a 25 años del asesinato de Claudia López. La memoria, como herramienta política y de lucha, no solo se configura en la persistencia y el recuerdo de compañeras caídas o en la remembranza de hechos históricos significativos. La memoria, para las anarquistas, es recoger las experiencias y vivencias de confrontación y revitalizarlas en un aquí y ahora. Es entender que la idea y la praxis revolucionaria anárquica son parte de un continuo histórico y que desde ahí es siempre importante mirar el pasado para cualificar nuestra ofensiva antiautoritaria de hoy y de mañana. A 25 años del asesinato policial de Claudia López, se hace imprescindible rescatar su figura y su lucha, recordar su danza rebelde y su consecuencia inclaudicable, combatir el olvido con el fuego de cada barricada. Este cuarto de siglo transcurrido, tras su muerte, nos invita a conocer y reflexionar sobre el momento histórico sobre el cual cimentó su lucha, así como también la proyectualidad de aquella época y desde aquel ejercicio mirar el presente con el objetivo de afilar nuestras herramientas de lucha ofensiva y de negación de lo existente. Bajo esta mirada nos convocamos diferentes afinidades anárquicas y antiautoritarias para levantar esta actividad conmemorativa por Claudia. Sábado 9 de septiembre, desde las 13 horas, Plaza Claudia López, Avenida Recoleta 5600, La Pincoya. Ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. Claudia López presente. Te seguimos acompañando en Contra Babilón. Artículo 457. Quieren agregar una figura que se llama Fuerza a las Cosas, que significa que básicamente todo campamento sería usurpación violenta, porque considera violento incluso saltarse un cerco, saltarse una valla. ¿Cuál es el problema? Que para esto va a aplicar penas de cárcel. Pena de presidio menor en su grado máximo, medio a máximo, lo que implicaría básicamente, en su máximo, 3 años de cárcel. Luego pasamos al artículo 10, que es la legítima defensa privilegiada. Básicamente lo que hace es permitir legalmente a civiles, es decir, cualquier persona que intervenga en campamentos para desalojar ellos mismos a las familias que ahí viven. Finalmente, el artículo 458-T, que básicamente lo que plantea es que si viven en el campamento o hay en el campamento menores de 18 años y mayores de 14 años, los adultos responsables recibirán penas más graves. ¿Qué señal más clara de que se busca criminalizar a las familias de los campamentos? Esto es una ley que castiga a quienes luchan día a día. Que no te engañen. Lucha, protesta, difunde, organízate. A los vecinos y vecinas de la provincia de Concepción, la región del Biobío y de Chile en general. Los movimientos de pobladores y pobladoras de Chile nos declaramos en movilización permanente hasta que caiga la ley antitomas. Hoy recibimos con frustración y rabia la aprobación de la ley maldita, la ley antitomas, aprobada por diputados y senadores, lo que constituye una verdadera declaración de guerra contra los miles de vecinos y vecinas que luchamos por el derecho a la vivienda, que enfrentamos por años las pésimas políticas habitacionales de todos los gobiernos de turno, lo que nos conduce a ocupar los suelos abandonados por el Estado y los privados. Esta declaración contra los pobladores y pobladoras de Chile expresado en la aprobación de esta ley antitomas nos convoca a una movilización permanente en todos los territorios hasta que dicha ley sea vetada por el presidente de la República, único camino posible, el gobierno elegido con los votos de miles de vecinos y vecinas. Hoy en cada ocupación y movimiento de vivienda se realizan asambleas, encuentros y planificamos la lucha por la defensa de nuestras familias que dignamente ocupamos o ocuparemos terrenos votados, forzados para acceder a un techo y que frente a esta ley decimos sin vacilar que nos movilizamos hasta que caiga la ley maldita. Llamamos a todas las pobladoras y pobladores a la marcha nacional el día jueves 7 de septiembre a las 10 de la mañana en todas las ciudades del país exigiendo el veto presidencial total a la ley antitomas, sacar declaraciones en video a las distintas autoridades exigiendo el veto presidencial total contra la ley, alcaldes, concejales, diputados, senadores. Llamamos a que todos los pobladores y pobladoras organicemos distintas formas de movilización callejera, sitting, cortes, y todas las formas de desobediencia civil que cada territorio defina. Llamamos a generar conferencias de prensa en todos los territorios, a generar propaganda virtual, callejera y compartir todo lo que se genere en torno a esta, al veto a la ley maldita, junto al hashtag veto total a la ley maldita y la generación de videos de diferentes dirigentes exigiendo el veto presidencial total. Ni el gobierno ni la derecha pasarán piola. Arriba los y las que luchan. De norte a sur, de este a oeste, daremos la pelea, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, daremos la pelea, cueste lo que cueste. Ya, compa, ahí teníamos algunos avisitos, obviamente cuñitas varias que vamos tirando programa a programa. Estuvimos compartiendo primero que todo lo que es el ciclo de conversatorios, que venimos también compartiendo semana a semana, ya, semana por medio en realidad, porque los compas lo están realizando semana por medio. Y el día jueves 7 de septiembre en el Liceo Técnico Marta Brunet les esperamos a una nueva jornada del ciclo de conversatorios, una larga y angosta sala de espera, 50 años de neoliberalismo. En esta ocasión, tal como dice justamente la cuñita que estuvimos escuchando, el turno es de la coordinadora El Terral, encargada de organizar el ciclo, abordando el tema perspectivas críticas a la vía chilena al socialismo. Les invitamos a una interesante y fundamental conversación para analizar colectivamente el proceso social y político de la Unidad Popular. El papel del gobierno, los partidos que la conformaron y su responsabilidad en la derrota de la clase obrera, luego de haberla condenado al camino del reformismo, desestimando su creciente y comprometido potencial revolucionario. Estuvimos escuchando, de hecho, un compa, un trabajador, un obrero, que era parte justamente de lo que es la organización del pueblo en esos minutos, de los cordones populares, ya, y decía justamente, oye, ¿qué es lo que están esperando? El compañero presidente, como le llaman, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ya, puro bla, bla nomás. Y obviamente, tal como dice justamente el tema de la cuñita, ya, el llamamiento a lo que es el reformismo en ese minuto. Se extiende entonces la invitación abierta a participar, compartir y difundir esta necesaria jornada, en la que también estarán presentes exponiendo en Feria Contrainformativa el colectivo El Quintral, Periódico La Noche, Librería Humberto Marzocchi y Biblioteca Itinerante Rosa Faúndez, quienes expondrán una cordeliada en memoria de los niñes y mujeres asesinadas por la dictadura cívico-militar. Ya recuerden, el día jueves 7 de septiembre, estamos hablando de La Serena, en el Liceo Técnico Marta Brunet, entrada por Pedro Pablo desde las 18:45. Ya habrá té, café para compartir a libre disposición y unos exquisitos queques y pancitos para recaudar fondos para las próximas jornadas. Difunde, comparta, invite y asista. Ya, así que muchas gracias a los compas que están ahí compartiendo siempre lo que son los ciclos de conversatorio. Nosotros vamos sacando el audio para poder difundirlo acá en el programa, ya que esa es la manini. Esa es la idea, compas. Luego escuchamos también a un compa disidente trans, ya, que nos da a entender y nos explica un poquitito algunos de los artículos que vienen dentro de lo que es esta ley maldita, la ley anti-Tomás. Estamos hablando de Elo González, así que muchas gracias por compartir esto también, rescatado justamente de las redes, como para poder difundirlo en el programa. Y luego escuchamos también a la FENAPO, directamente desde el Biobío en la octava región, que llama a movilizarse contra la ley anti-Tomás, ya aprobada en la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado también, y en el Senado, ya, y lo único que faltaría en este caso es justamente lo que es el veto presidencial, que es el llamamiento que están realizando, y obviamente a manifestarte con lo que más estimes conveniente dentro de lo que es la desobediencia civil, para poder manifestarte en contra de lo que es esta maldita ley anti-Tomás, ya que criminaliza, tal como decía Elo González, criminaliza lo que es los campamentos, lo que es la gente pobre, lo que es el pueblo pobre, ya. Y no solamente los criminaliza, sino que también los encarcela, ¿ya? Desde siempre, obviamente, han querido encarcelar a lo que es la persona que lucha, ¿ya? El pueblo que lucha. Así que eso, compas, eso teníamos acá, ¿ya? Recuerden entonces, el 7 de septiembre se llama a nivel nacional a lo que son las manifestaciones en contra de lo que es esta ley maldita llamada ley anti-Tomás, ¿ya? Estos son Las Manos de Filippi, que es una tremenda banda. Vamos a ir a escuchar del disco Barricada y Asamblea, vamos a escuchar Gobierno, y luego vamos a escuchar a otra tremenda banda, que es Iguana, ya que, si no me equivoco, están volviendo a sonar nuevamente, se reunieron nuevamente los compas de Iguana. Vamos a ir a escuchar del disco, del EP Nuestra Alegre Rebeldía del año 2020, esto es Mentira, sonando acá en La Contra. no alcanza. Ni las elecciones ni la burocracia te tapan la tranza. Mentira tu pena, tu forma de ser. Mentira tu canto, nunca fue sincero. Mentira el miedo, porque ese es su juego. Mentira tu patria, también tu bandera. Mentira la prensa en Chile y afuera. Le compré toda la tele, pero a mí me huele que no cacha. Que la mentira manda toda la casa. Vamos por el asalto, por la cabeza del rey. Y empieza el mundo otra vez. Se acaba la mentira, dame. escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón sigue sonando. Y nada, los pagos no hicieron nada. Jugaron con la señora María, jugaron con la señora Cecilia. Que no, que tiene que andar tomando, que está poroleando, que ya va a llegar. Y después de un mes creo que fue que le tomaron la denuncia por presunta desgracia. Por lo menos en principio carabineros siguiéndolo por todos lados. Uno iba al supermercado, una pareja carabinero atrás. Hasta lo llegaron a hacerlo firmar un libro, un cuaderno. Tuvimos que firmarle, pero nosotros dijimos que nosotros primero teníamos que leer lo que estamos firmando. No, dijo, usted no me lea nada, me firma acá o si no se va a detener. Y nos dejaron leer ese cuaderno, al final salimos firmando y no sabíamos qué cosa firmamos. Todos los días los carabineros llegaban a la casa, todos los días. Hasta cuando ya se puso una medida de protección que carabineros no se llegue más a la casa de mi hermano, de ese tiempo ya no se acercaron más a la casa. Fue como un seguimiento que ellos tuvieron con nosotros, porque donde andamos ellos andaban. Tiempo después, cuando ya se empezaron a realizar diligencias, revisando los libros de guardia, de población, que ya los registros que tiene que hacer carabineros, se constató justamente que en uno de los libros, los libros de detenidos, había un número tarjado. Se ve en el libro, todo hecho a mano, uno ha visto las fotocopias que constan en los expedientes, pero se percibe claramente que donde dice detenidos durante la noche, hay un 2 tarjado y sobre ese 2 un 1. Se descubrió que esa noche se alteraron o estaban alterados otros libros, ¿ya? Que los libros de kilometraje alterado eran de una radio patrulla, ya la RP-1375, ya donde efectivamente estaba hasta el momento los únicos sospechosos o acusados de la causa, que son los carabineros Vidal, Mena y Altamirano. Respecto a lo que está haciendo el Ministerio Público, efectivamente hay una limitación. El juzgado de garantía, cuando cogió a la invitación, la querella que presentó tanto el Instituto de Derechos Humanos como la familia, se estableció el límite que tendría que investigar solamente lo que tenga que ver con la participación de civiles. Entonces, hoy día formalmente no hay ninguna instancia que esté investigando la participación de carabineros en la desaparición de José. A mí me gustaría que que aparezca su cuerpo. Que lo entreguen. O sea, aquí estamos claros que fueron los pacos de la Quinta Comisaría de Puerto Montt. Fueron ellos. Que hablen. Que nos entreguen el cuerpo de José y que paguen lo que tienen que pagar. Que se sequen en la cana los desgraciados. Que sea un castigo ejemplar para todos los pacos. No usen ese poder que les da el uniforme. Por lo menos yo me gustaría que los que hicieron desaparecer a mi hijo, que se acerquen a mí y digan dónde está el cuerpo de mi hijo. Y eso me, por lo menos yo a mí me podría, no me, por lo menos si ellos le pasaron la mano, que por lo menos pidan una disculpa a la familia. O que se acerquen a uno, decís, chuta, se los paso las manos, disculpen, no, pero en estos 12 años no lo han hecho. Así que eso me gustaría a mí, que por lo menos ellos se pongan en la mano, en el corazón y digan, ¿dónde está mi hijo? Y ahí yo, por lo menos, si ellos me entregan a mi hijo, yo sería feliz. Son los que matan sin razón. Me aguantó ahí, mira bien. 18 años llevamos esperando todavía. ¿Cuánto más tenemos que esperar para que nos devuelvan el cuerpo de José Buenante? Se lo llevaron vivo. Vivo lo queríamos, pero ya sabemos que ya no lo van a entregar vivo. Necesitamos ir a verlo en lugar, darle una sepultura digna. Nuestra familia, los niños que van creciendo preguntan quién es, qué le pasó. ¿Cómo le explicamos que se lo llevaron detenido cuando salía a jugar, a juntarse con sus compañeros, con su amigo del pasaje? Y nunca más volvió, porque lo llevaron detenido, se lo llevaron a la fuerza. Todos sabemos que Carabineros está involucrado y que también hay otras instituciones involucradas. Pero todos ellos hicieron un pacto de silencio que hasta el día de hoy no lo rompen. Necesitamos que uno, basta con que uno se ponga el corazón en la mano en el corazón y diga dónde está, dónde lo fueron a dejar, qué hicieron con él y por qué hicieron eso. Era un niño, tenía 16 años, toda una vida por delante. Hermano mayor de 5. Necesitamos que nos den esa tranquilidad a la familia. También vamos a exigir un fiscal exclusivo para el caso. El fiscal que tenemos nunca nos ha dado una respuesta. Vamos a exigir todo lo que sea necesario. Ya basta de impunidad. Necesitamos justicia para el caso. ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! ¡Ya, ya, ya, ya, ya! Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contrababilón. Trova libre a esta hora. Ahí estábamos escuchando unos audios que nos trae a la palestra y al recuerdo lo que es la desaparición de José Buenante. Escuchamos primero un extracto de la parte final de un documental, de un micro documental llamado La lluvia fue testigo, ya que es justamente habla de la desaparición de José Buenante. Ya, y luego escuchamos también audios en la marcha que se estuvo realizando por José Buenante a 18 años de su desaparición. Marcha que estuvieron organizando los familiares y amigos de José, ya, y no pueden más que recordarlo a través de afiches de búsqueda. El joven mapuche de 16 años que un día 3 de septiembre del año 2005 fue visto por última vez en el sector de Puerto Montt y detenido por carabineros, cuyo caso hoy se conmemora como el primer detenido desaparecido en democracia. ¿Dónde está José Buenante? El día domingo 3 de septiembre pasado se cumplieron 18 años de la desaparición forzada de José Buenante Buenante, joven mapuche de 16 años, que fue visto por última vez tras ser detenido el año 2005 por carabineros pertenecientes a la Quinta Comisaría de Puerto Montt. Un caso que se conmemora como el primer detenido desaparecido en democracia. De acuerdo a los antecedentes que se conocen, fue la madrugada del día 3 de septiembre del año 2005 en el sector de Vicuña Maquena en la ciudad de Puerto Montt. cuando José y sus amigos se encontraban bebiendo cerveza en un sitio Eriazo y lanzaron piedras a una patrulla de carabineros. Tras eso, llegaron como refuerzo otras dos patrullas, armando un operativo para perseguir al grupo de jóvenes. Ellos se dispersaron, corriendo a distintos lugares. A la distancia, un amigo vio como José era detenido. Era la última vez que fue visto, ya, y obviamente no se olvida, ni se olvidará. ¿Dónde está José Buenante? Vamos a ir a escuchar La Lira Libertaria, ya, con Buenante. Luego vamos a escuchar a José Serpa, que es un cantautor, un trovador sonando del año 98, más o menos, 1988, más o menos, sonando dentro de lo que es la trova, ya, la trova contestataria en esta parte. Él nació en Santiago, así que tiene muchísimo carrete dentro de lo que es la trova contestataria. Esto es José Serpa con el tema ¿Dónde está Buenante? Del disco Canción en Vuelo, Caleidoscopio volumen 3. Ya, primero que todo, La Lira Libertaria con Buenante y luego José Serpa sonando acá en la trova libre de La Contra.

Beltrán. Palabras desde la cárcel concesionada y de alta seguridad CCP Biobío Concepción, al cumplirse un año de prisión preventiva, agosto 2023. Los presos políticos mapuche acusados en esta causa somos cuatro peñas: Esteban Enríquez y Nicolás Alcamán, pertenecientes al Los Pidenco, comuna de Lumaco, y Ricardo Reinao y Ernesto Yeitún, quienes somos del territorio del lago Yeu-Yeu, Tirúa. Tres de nosotros fuimos detenidos el día 31 de agosto de 2022 en operativos coordinados llevados a cabo por la VIPE de la PDI, los cuales se realizaron en dos puntos de Tirúa. Dos peñi lograron evadir la acción policial. Sin embargo, Nicolás Alcamán fue detenido el día 8 de marzo de 2023 tras permanecer 6 meses en clandestinidad. Hasta el día de hoy, un peñi permanece en esa condición. El día 1 de septiembre fuimos formalizados de manera inédita y cargada de parafernalia por fiscalías de 4 regiones, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos. Pese a ello, se nos imputan los cargos de incendio y homicidio frustrado, hechos que se habrían llevado a cabo en la comuna de Los Ángeles, sin imputarnos cargos en ninguna de las otras regiones. La arremetida político-judicial que ya daba luces de persecución política. El juzgado de garantía de Los Ángeles determinó, en ese entonces, prisión preventiva para Ricardo Reinao, Esteban Enríquez, Ernesto Yeitún, siendo trasladados a la cárcel concesionada y de alta seguridad CCP Biobío, donde hemos permanecido hasta la actualidad y donde posteriormente se suma Nicolás. En nuestra prisión política nos tocó desarrollar una huelga de hambre en apoyo a otros peñicam, que habrían sido trasladados al penal Yancahue de Valdivia y por condiciones mínimas, debido a que en estas cárceles concesionadas y de alta seguridad se niega todo tipo de derechos políticos, culturales y espirituales de nuestro pueblo. A puertas del inicio del juicio en nuestra contra, en el cual la Fiscalía pretende condenarnos a todos a 15 años de prisión y tras haber transcurrido un año de prisión preventiva bajo estrictas medidas de seguridad en esta cárcel, denunciamos responsablemente una operación política de persecución en nuestra contra por ser reconocidos militantes de la organización autonomista CAM, debido a que ha quedado demostrada la inexistencia de pruebas que puedan vincularnos con los hechos. La investigación se ha basado en nuestra cercanía y amistad con el huichafe Pablo Marchán, asesinado por carabineros bajo las órdenes directas de la forestal, y por nuestra participación en los procesos de control territorial. Lo anterior no es solo dicho por nosotros, sino que fue determinado por 2 jueces del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, los mismos que en su momento autorizaron las medidas intrusivas en nuestra contra, revocándonos en 2 oportunidades la prisión preventiva, precisamente por inexistencia de pruebas en nuestra contra y la difusa y prácticamente nula relación que teníamos con los hechos. Sin embargo, esta acusación ha encontrado el respaldo irrestricto de la Corte de Apelaciones de Concepción, quienes bajo el argumento de no meterse a fondo en el asunto, han revocado una y otra vez los fallos del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, sumando a las 2 anteriores un fallo que excluía prueba entregada de manera tramposa por la Fiscalía, lo que para nosotros no es nuevo, puesto que dicha Corte ha tenido de manera continua en el tiempo una postura clara y decidida en contra del movimiento mapuche. Es más, un ministro de esa corte, el año 2017, autorizó la aplicación del supuesto programa Antorcha, en el cual fueron detenidos 8 comuneros mapuches, entre ellos Ernesto Yeitún, y en el cual, a través de implantación de pruebas, pretendieron condenarlos. Todo esto bajo el burdo y conocido montaje llamado Operación Huracán, que, de igual manera, ha encontrado el respaldo político de nefastos personajes de la política y el empresariado, tales como Rodrigo Díaz, Eric Aedo y la representante del gobierno en la zona, Daniela Dresner. Sin embargo, hemos asumido la prisión política con dignidad, consciente de que son las consecuencias de luchar por los derechos históricos de nuestro pueblo, más aún cuando esta lucha confronta directamente con los intereses del gran empresariado, principalmente forestal. Enviamos un fraternal saludo a todas las comunidades que han permanecido firmes en la lucha, sin transar ni retroceder, mediante el control territorial, y a los huichafes que dan continuidad a la línea correcta de resistencia y sabotaje al gran capital. Vaya desde aquí nuestro acompañamiento y solidaridad revolucionaria, mapuche y combativa, a no claudicar en la lucha a través del control territorial y la resistencia, a aguantar los embates del neofascismo en el Gualmapu, y el Estado y las leyes de excepción que promueve este gobierno servil y miedoso del empresariado, quienes de manera conjunta pretenden aplastar nuestra digna y legítima lucha. Ricardo Delgado Reinao, Esteban Enríquez, Nicolás Alcamán, Ernesto Yaitul. Ahí teníamos, queridos compas, el comunicado con respecto a las palabras desde la cárcel empresa de Concepción por los presos políticos mapuche. Ya esto es Iscariote del disco Dios nos odia, que es un discón. Vamos a ir a escuchar Bajo la Cruz para el Pueblo Nación. Bueno, hay que ir viendo cómo se van dando las cosas, pero en primera instancia, desde luego, es la condena al Estado chileno en tanto responsable último del asesinato del hijo, porque Carabineros no se manda solo y arriba de ellos está todo su mando superior, el Ministerio del Interior y, en definitiva, el Presidente de la República. Pueblo mapuche, compra Acto conmemorativo a 25 años del asesinato de Claudia López. La memoria, como herramienta política y de lucha, no solo se configura en la persistencia y el recuerdo de compañeras caídas o en la remembranza de hechos históricos significativos. La memoria, para las anarquistas, es recoger las experiencias y vivencias de confrontación y revitalizarlas en un aquí y ahora. Es entender que la idea y la praxis revolucionaria anárquica son parte de un continuo histórico y que desde ahí es siempre importante mirar el pasado para cualificar nuestra ofensiva antiautoritaria de hoy y de mañana. A 25 años del asesinato policial de Claudia López, se hace imprescindible rescatar su figura y su lucha, recordar su danza rebelde y su consecuencia inclaudicable, combatir el olvido con el fuego de cada barricada. Este cuarto de siglo transcurrido, tras su muerte, nos invita a conocer y reflexionar sobre el momento histórico sobre el cual cimentó su lucha, así como también la proyectualidad de aquella época y desde aquel ejercicio mirar el presente con el objetivo de afilar nuestras herramientas de lucha ofensiva y de negación de lo existente. Bajo esta mirada nos convocamos diferentes afinidades anárquicas y antiautoritarias para levantar esta actividad conmemorativa por Claudia. Sábado 9 de septiembre, desde las 13 horas, Plaza Claudia López, Avenida Recoleta 5600, La Pincoya. Ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. Claudia López presente. Sigue escuchando Contra Babilonia. Sobre la situación del compañero Marcelo Villarroel Sepúlveda. Fue detenido en Argentina en marzo del 2008. Y lleva ya casi 16 años enterando 29 de prisión en tres diferentes periodos. Hemos sido claros e insistentes. Hoy es un rehén de la razón de Estado y no un prisionero de Estado de derecho que el propio poder dice defender. Se le aplican abultadas condenas que ascienden a más de 46 años, emanadas desde la justicia militar de Pinochet, del Chile transicional de principios de los años 90, por diversas acciones armadas como ataques y hostigamientos a la policía torturadora de la época, ataque explosivo a la Embajada de España en el contexto de los 500 años de la invasión colonial europea, recuperación y repartición de camiones de alimento en poblaciones y asaltos bancarios en el contexto de su antigua militancia en el extinto grupo de guerrilla urbana Mapu Lautaro. La validez actual de estas condenas solo es posible como resultado de la mantención del aparataje jurídico de la dictadura y de la silenciosa modificación, a principios del 2019, del Decreto de Ley 321 de Libertades Condicionales, que cambió sus tiempos de cumplimiento y que permitió que Gendarmería tuviera carta blanca desde el Ministerio de Justicia del Gobierno de Piñera para implementar esta aberración jurídica, ya que el Estado chileno aplica ilegalmente esta modificación de modo retroactivo, contrariando el derecho penal internacional que dicen defender e igualmente, con posterioridad y bajo la actual administración del gobierno de Boric, las Cortes de Apelaciones, Suprema y el Ministerio Público, a través de sus democráticos jueces y fiscales, han defendido explícita, abiertamente y sin ninguna vergüenza, a través de fallos recientes, la justicia militar de Pinochet, evidenciando el verdadero carácter social fascista del Estado chileno y quienes lo defienden, sostienen y justifican. Se acerca septiembre y en Chile se cumplen 50 años de la insurrección burguesa que encabezó Pinochet. Y resulta realmente repugnante el silencio cómplice de muchos que permite que aún perviva la estructura jurídico-política de la dictadura cristalizada en las condenas de Marcelo, quien caminando por el sendero de la subversión autónoma y antiautoritaria ha dejado más de la mitad de su vida tras las rejas.

Estamos ya en el hecho 2, como habíamos dicho antes, avanzando bastante rápido, por lo que es probable que en unas 2 semanas aproximadamente, un poco más, estemos terminando con la prueba de cargo, es decir, aquella que involucra al Ministerio Público y a los acusadores en relación al hecho 2, para posteriormente pasar al hecho 3, que involucra solamente a la compañera Mónica Caballero, y ya entrar posteriormente a lo que es la fase probatoria de la defensa, que no debería ser tan larga, y así derechamente ir concluyendo el juicio. Posterior a eso, vendrían ya las palabras finales de los compañeros, antes obviamente los alegatos de clausura y después el veredicto. Eso, un abrazo grande. Solidarizamos con nuestros compañeros en prisión. Mónica y Francisco a la calle. Presos anarquistas y subversivos a la calle ahora. Informativo para los medios libres sobre la 7ª semana de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. Ya compas, ahí teníamos las palabras, como los habíamos anunciado, teníamos las palabras con respecto, primero que toda la semana de agitación por Marcelo Villarroel. Antes de eso, de hecho, tuvimos un audio, una cuñita especial con respecto a una actividad que se va a estar realizando en conmemoración, obviamente, del asesinato de Claudia López, ya presente, este día 9 de septiembre, que después lo vamos a estar dando dentro de lo que son las actividades que se vienen dentro de los próximos días. Y teníamos, como les estábamos comentando, el tema de la semana de agitación por Marcelo Villarroel, este llamamiento internacional anticarcelario, ya desde el día 4 hasta el 11 de septiembre, por la anulación de las condenas de la justicia militar por el compañero Marcelo Villarroel en lucha en las cárceles chilenas. Propaga y acciona a 50 años del golpe militar por el fin de los métodos de aniquilamiento de la dictadura. ¿Ya? Luego de eso escuchamos el séptimo, la séptima semana, este informativo semanal, dentro de lo que es la 7ª semana del juicio de Mónica y Francisco, ya gracias a las compañeras de La Zarzamora. Tenemos las palabras en solidaridad con el compañero Marcelo Villarroel, la agitación y propaganda de las situaciones carcelarias que enfrentan los y las compañeros y compañeras no pueden quedar ajena a ningún individuo que busca subvertir este orden de dominación dentro y fuera de las cárceles. Desde el fondo de mi pecho, espero que con cualquier gesto solidario, propagandístico, insurreccional, se pueda gestar en estos días de este septiembre negro, en el cual el llamamiento por la anulación de las condenas de la justicia militar, que desde hace décadas no deja de perseguir al compañero Marcelo Villarroel. Aprovecho de saludar y abrazar a todos y todas los presos y presas políticos que enfrentan el cautiverio con dignidad y con ánimo de conflicto. Estas son palabras en solidaridad del prisionero anarquista Aldo Hernández Valdés. Cárcel La Gonzalina de Rancagua, septiembre negro del año 2023. Por la semana de agitación del 4-11 de septiembre, por la anulación de las condenas de la justicia militar para el negro Villarroel, a la calle ahora. Ya llamamiento justamente a lo que es esta semana de agitación, que es una, no es solamente una semana, que no se entienda que no es una semana, sino que ha sido constante este llamamiento por la anulación de las condenas de la justicia militar para el compañero Marcelo Villarroel y obviamente por su liberación ahora, su pronta liberación. Así que eso es importantísimo también estar atento, no solamente durante una semana, sino que dentro de todas nuestras posibilidades siempre estar solidarizando con el compañero, no solamente con él, sino que en todos los compas, ya sean compañeros presos subversivos, anarquistas de la revuelta, presos políticos mapuche, a la calle ahora, ¿ya? Esto es Cojoba con el tema del disco Vienen por nosotros y nosotras. Estos son Políticos Presos, que es un tremendo disco con una tremenda bandota que hace rato que no escuchaba. Cojoba acá. Yeah. tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Ya, compas, entramos de lleno a lo que es la finalización del programa y sí, tranquilo, quedamos debiendo lo que es los nuevos sonidos de la rebelión, por. Ya, así que los quedamos debiendo porque ahí tenemos más o menos como 10 minutos dentro de las bandas que teníamos y que vamos a estar entregando, como siempre decimos, la próxima semana, ya dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Ya, así que lo vamos a estar dando la próxima semana, sí o sí. Ya, así que tranquilo, más, por. Tenemos, compas, algunas tocadas que se vienen, ya, importantísimo, cualquier tipo de información que necesiten sobre Espacio Fénix, que resurgió, obviamente, de las cenizas como el Fénix, cualquier tipo de información, la dirección por interno ahí en Santiago Centro, espaciofénix.noblogs.org, espaciofénix@riceup.net, ya que volvieron también a sus ciclos de cine, así que importante poder tener esa información, compas, ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos una junta antipatriota que se va a estar realizando el día viernes 15 de septiembre, ya en el espacio, espacio Perro Negro, ahí en Metro Mata. El aporte es de 3 lucas y 2 por 5 lucas, 18 horas. Quema la identidad forjada a costa de violación, genocidio y xenofobia. Se van a estar presentando Los Solidarios, Los Repuestitos, Motín en el Matadero, Piraña Escapank, La Capa del Hombre Araña, Nosotros No, Antibanda, Los Micelios y DJ Divina, ya con fiesta punk, post-punk, new wave. Feria de fanzines, información, presos políticos, quema de banderas, comidas y bebestibles. Ya para que la puedan hacer ahí. Se viene también, ahora sí, la transmisión colaborativa. Eso es lo que quería decir de antes, porque no encontré la palabra. Transmisión colaborativa especial por la libertad de Marcelo Villarroel. Esta transmisión especial se va a estar realizando el día viernes 8 de septiembre desde las 12 horas de México, 13 horas de Colombia y 15 horas de Chile, cumpliendo condenas de la justicia militar a 50 años del golpe de Estado en Chile. ¿Ya? Se puede escuchar a través de la radio Última Frecuencia, radio.latina.red/ultimafrecuencia, lazarzamora.cl, radiolapquenche.cl, radiotropiezo.org, axoloteradio.wordpress.com y a través del canal de YouTube de Negras Tormentas Radio. A través de cualquiera de estas radios, ya de estos medios libres, ya pueden escuchar lo que es esta transmisión colaborativa especial por la libertad de Marcelo Villarroel. El día viernes 8 de septiembre, 12 horas México, 13 horas Colombia, 15 horas de Chile, ¿ya? Así que para que estén atentos a esa transmisión especial en solidaridad con el Negro Villarroel. A 50 años de... Ah, no, pues esto ya fue. Ah, no, aquí está. 50 años, a 50 años, pues ustedes saben. 9 de septiembre desde las 16 horas, acto político contracultural, Alameda Curicó, música, poesía, mapeo de lugares de detención y tortura en Curicó. Ya se va a estar realizando también este fin de semana, el 9 de septiembre, desde las 4 de la tarde en la ciudad de Curicó. Ahora sí tenemos acá lo que es la conmemoración de Claudia López que estuvimos escuchando durante el programa. 25 años de su cobarde asesinato en manos de la policía de La Pincoya. Ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. 9 de septiembre desde las... Ah, no tengo la hora. En la Plaza Claudia López, en Recoleta 5600, Pasacalle, Música en Vivo, Olla Común, Espacio para Niñes, Mural en Homenaje, Feria Libertaria, Copio para Presos. Invitan individualidades y organizaciones antiautoritarias, ya con respecto a esta conmemoración por la compañera anarquista Claudia López y su asesinato cobarde. Ruido, memoria y subversión, a 50 años del golpe por la anulación de las condenas de la justicia militar de Pinochet para el compañero Marcelo Villarroel, a la calle ahora. Viernes 8 de septiembre desde las 4 de la tarde en Elefante Blanco, ahí en la Villa Francia, Luis Infante Cerda, número 5500, Villa Francia. Se va a estar presentando Delinquir, Banda Bonot, Reyerta, La Furia y Falsa Democracia. Feria Libertaria, Info, Propaganda, Trae la Tuya, Comestibles, Bebestibles y Agitación. Dos luquitas el aporte para el ingreso, actividad libre de humo, alcohol y drogas. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Se viene también una tocata anticarcelaria, Escatorrante, Juglares de Cuneta, Piraña Escapán, Escaro Vivir, Colectivo Musical La Furia, Bataclano, Oscura Vida Radiante. Esto va a ser en La Cueva y en Franklin 350, el día 8 de septiembre desde las 6 de la tarde. La entrada de 3 luquitas y 2 por 5 lucas. Venta de bebestibles y comestibles. Fuego a la cárcel y a las sociedades que las necesitan. ¿Ya? Esas son las actividades que teníamos. ¿Teníamos algo más, parece o no? ¿O era mi idea? No sé si teníamos algo más. No, no teníamos nada más por acá. No, ahí estamos. Esas son las actividades que se vienen dentro de los próximos días. Obviamente hay diferentes conmemoraciones dentro de lo que son los 50 años del golpe militar, ¿ya? Pueden participar de todas ellas, obviamente, importantísimo poder hacerlo y siempre con cuidado, cabros, ¿ya? Porque la yuta siempre anda y va a estar más power y va a estar más atenta ahora con respecto a esta conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar. Ya, así que eso, compas. Bueno, dentro de la próxima semana vamos a tener, obviamente, un audios especiales con respecto a la conmemoración de un nuevo año del asesinato de Claudia López. Ya, así que eso. Y vamos a tener algunas palabras también que nos sentimos bastante identificados con respecto a lo que es esta situación histórica de los 50 años del golpe. Ya, así que lo vamos a estar dando dentro de la próxima semana. Así que nos encontramos en una semana más. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar ahí aguantándonos esta hora 35, más o menos llevamos, pero igual nos demoramos una hora 40, porque igual nos vamos a despedir con un temita. Ya. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden, nos pueden escuchar en cada una de las señales de las radios cómplices de la Contra Babilón. Nos pueden escuchar también desde Spotify, donde quiera que estén. Nos pueden ahí poner ahí en el Spotify, pues nos pueden escuchar. Ya, así que eso, pues, compas. Ya, muchísimas gracias. Recuerden las redes sociales: Caco Contra Babilón, Programa Contra Babilón, a través de Facebook, y arroba Contra Babilón, que es el Instagram. Tenemos contrababilón@gmail.com. Tenemos el WhatsApp también, que se los digo inmediatamente, que es el +569 4214 7247, +569 4214 7247. Si necesitan difundir algo ahí, cualquier cosita, escríbanos, ya, mándenos audios y ahí estamos en contacto, pues, compas. Utilicen el programa para difusión, que es lo importante. Ya. Nos despedimos con una tremenda bandota también corrosiva. Nos despedimos que teníamos juntito, de hecho, a Cojoba. Ya, y corrosiva, pero ahora nos despedimos con corrosiva porque ya tiramos Cojoba. Desde mi celda, dedicado también con mucho cariño, fraternalmente, a cada uno de los presos políticos, donde quiera que estén. Es un temón este. Hasta la próxima. Show. Lejos, a través de esos barrotes, el cielo tan azul que me es prohibido. Ganas de gritar, pelear, desgarrar, derrumbar, romper. Porquería de vida. Estoy encerrada en estas mierdas de aislamientos, sin días, sin sueños. Me han robado todo, me han despojado. Ya no soy. ¡Nunca he sido! ¡No! Donde nadie oye, ni escucha, ni ve. Salir de la locura, escupirla, vomitarla, tirarla. Ganas de escribir cualquier palabra sin orden, porque el orden es la muerte, y a mí me quieren matar. ¿Me ama? Televisión, universo, cero. No soy, nunca fui. No soy, nunca fue. No existo, o solamente como un animal sin pelos. Tengo frío, ni siquiera me han dejado mi jersey de lana. Me da lo mismo. Ya no soy. No existo. No soy. No existo. Pudiera haber sido loco. ¿Lo soy? Me cago en ti. Me cago en ti. Sucio gilipollas de mierda. Sois todos unos hijos de puta. Todavía